El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Ponemos en marcha el autobús de la Ribera, que como saben pasa siempre la inspección, la ITV, lo llevamos a Tobajas Motor y nos dice que está muy bien, está de maravilla, así que vamos a viajar y nos vamos a desplazar hasta Castejón. Ya estamos viendo a lo lejos al alcalde, así que le vamos a invitar a ver si quiere subir, así que vamos a acercarnos a la parada en el autobús de la Ribera. Hoy viajamos hasta Castejón. Se acerca la parada y ahí está el alcalde David Álvarez. Muy buenas tardes, ¿le apetece subir al autobús de la Ribera? Hola, buenas tardes, Paul. Encantado de subir con vosotros hasta el autobús. Pues vamos a dar una vuelta por Castejón a ver lo que nos quiere enseñar, porque Castejón, yo creo que cuando le pregunten, pues es el mejor pueblo que hay del mundo, ¿no, David? Hombre, no cabe duda, que te va a decir el alcalde, ¿no? Una de las noticias que nos ha llamado la atención, ayer lo comentábamos también, David, es esa gran noticia, ¿no? Cuando hablamos de la Ribera estamos hablando que la tasa de desempleo, aunque afortunadamente está bajando y parece que las noticias económicas van en esa línea, vamos a ver si se confirma, pero la tasa de desempleo de la Ribera en muchas localidades, sobre todo, es mayor. En el caso de Castejón estamos hablando de algo menor, pero sigue siendo considerable, en fin. Y cuando hablamos de que el gobierno de Navarra va a invertir 6 millones de euros para que la empresa empiece a fabricar autobuses eléctricos, esto creo que es, no sé cómo se puede ver si un equipo gana la Champions, ¿no? Pero para un alcalde que le digan estas noticias, yo creo que son muy agradables, ¿no, David? Bueno, no cabe duda, ¿no?, de que es una noticia importante, una noticia de calado y una muy buena noticia pues para todos, ¿no? Principalmente también para, me quiero acordar primero de toda la plantilla, de todos los compañeros y todas compañeras de Trenasa que durante este último año vienen sufriendo la aplicación de un ERE de suspensión cuando ya también sufrieron un ERE de extinción y una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, como recordemos hace poquito tiempo. Entonces es una plantilla que viene sufriendo las consecuencias de la aplicación de la normativa vigente y que es la reforma laboral. Y una noticia de este tipo, pues en primer lugar, por supuesto que nos alegramos todos, es una gran noticia por muchas cosas, sobre todo también por la importante o importantísima apuesta que hace el Gobierno de Navarra mediante Solena de esa inyección de dinero tan importante como son 6 millones de euros, que te hace confiar en que el Gobierno de Navarra, si apuesta por una inversión de este tipo en esta planta, no es por casualidad. Esperemos que sea una decisión muy meditada, que habrán tenido todo en cuenta, pero no cabe duda de que es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia y, como te digo, primero me quiero acordar de la plantilla, luego, es una buena noticia, por supuesto, para la propia planta, para la propia empresa, para Trenasa, y luego, por supuesto, como no, para la localidad de Castejón y para su ayuntamiento, ¿no? Esperemos que esta noticia... Nosotros de momento, y en particular, la quiero tomar con la prudencia que se merece, siendo sobre todo y poniendo por delante que es una, como te digo, una muy buena noticia, pero sobre todo ahora veremos qué pasa en el tiempo, ¿no? En qué se traduce, cómo y cuándo, sobre todo, se traduce esa noticia, en qué se traduce, cuándo vemos esa carga de trabajo en esta planta, en qué se traduce el número de puestos de trabajo y cómo, ¿no? En qué medida ese empleo se va a crear, en qué tiempo. Entonces, por lo tanto, como te vuelvo a repetir, poniendo por encima de todo, que nos alegramos muchísimo, es una gran noticia, pero bueno, permíteme que me la tome con la prudencia que creo que la tengo que tomar y vamos a ver cómo van aconteciendo los hechos, ¿no? Por supuesto, esperemos que esas vaticinaciones, ¿no?, de carga de trabajo, de número de empleos, pues bueno, se consoliden, ¿no?, lo antes posible, y entonces todavía estaremos mucho más contentos, claro, de lo que te estoy expresando ahora. Es como cuando, por ejemplo, una persona recibe una buena noticia, pero dice, espera, que todavía no se ha firmado, o aunque esté firmado, lo quiero ver, ¿no?, en el papel, que es un poco lo que quiere reflejar, ¿no, alcalde? Sí, bueno, no, esto está claro que es un proyecto que, bueno, se ha hecho público, es un proyecto en el cual, como estamos hablando, pues Gobierno de Navarra, es que no estamos hablando de una inversión menor o inferior, son 6 millones de euros, es una cantidad muy, muy importante de dinero público, y, y, yo espero que, claro, espero y confío, ¿no?, que esta apuesta no se haya hecho por casualidad, ¿eh? Y espero que todas estas buenas expectativas de trabajo, de carga de trabajo, de creación de empleo, pues se materialicen lo antes posible, como te digo, y podamos, pues bueno, pues felicitarnos más todavía y cada día más, y vemos que poco a poco, en el paso del tiempo, pues vemos, ¿no? Podemos ver cómo entra esa carga de trabajo en la empresa, podemos ver cómo el empleo de Castejón, o el desempleo, mejor dicho, de Castejón, va descendiendo, y así, porque en ese sentido, pues tomaremos la noticia con mucho agrado, por supuesto, y esperemos que se vean viendo los resultados lo antes posible. Muy bien, pues ese lo antes posible estaremos atentos para compartir las noticias a los oyentes de Radio Tudela, que entendemos que será en un corto espacio de tiempo. Podemos estar hablando de 3 a 6 meses, ¿no? Pues bueno, yo sinceramente no tengo los datos. Sí que bueno, yo creo que una noticia de este tipo, por la experiencia que puedo aportar yo, pues creo que no se materializa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esto suelen ser noticias que van creciendo poco a poco, pero lo importante es, sobre todo, que ya tenemos la noticia encima de la mesa. Lo importante es que esos proyectos, esa inversión, ese I+D, que se va a materializar también en mano de obra en Trenasa, eso ya está encima de la mesa. Eso es la gran noticia, la apuesta del Gobierno de Navarra, que es otra gran noticia, que el Gobierno de Navarra entre en accionariado de Bectia con esta importante aportación de dinero público. Y lo que, claro, pues ahora lo que nosotros también defenderemos es que también se lleve respetuoso, ¿no?, un coherente control de la inversión de dinero público, y esperemos que también haya un control que cuando estábamos en la oposición exigíamos, y ahora que estamos en el gobierno del ayuntamiento, en este caso en la empresa local, también exigiremos, ¿no?, que ese dinero público llega donde tiene que llegar, ¿no? Sí, y vaya ligado al mantenimiento del empleo, ¿no? No queremos ver cómo igual se producen grandes inversiones de dinero público en empresas, ya sea Trenasa en este caso, o sea cualquier otra, y que sea una inyección muy importante de dinero, hablando de millones de euros, para que en un año después, o un año y medio, o en un corto espacio de tiempo, veamos cómo en esa planta se producen despidos, se producen suspensiones de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, ese caso, por ejemplo, en la Deutsche Mikal de Ribaforada, fue un caso de esas condiciones que está explicando. El gobierno de Navarra invirtió mucho dinero, pero finalmente la Deutsche Mikal se llevó las instalaciones a Cataluña, y ahí se han tenido que ir los que han querido seguir trabajando. En fin, bueno, pues, pero de momento, como bien decía, la cogemos con alegría, con prudencia, ¿eh? Lo que sí que entiendo, señor alcalde, es que también los presupuestos del Ayuntamiento de Castejón, cuantas más empresas y mejor estén funcionando, pues eso para las arcas municipales mejor. Y cuando un ayuntamiento como el de Castejón, que los datos de deuda eran alarmantes, lo recordábamos, pues esto también hace tener cierto optimismo. Sí, no cabe duda, ¿no?, que la implantación de nuevas empresas o la creación de empleo en las empresas que haya son grandes noticias para todo el pueblo, para el ayuntamiento y para la generación de empleo, ¿no? Entonces, además, aparte de eso, pues por suerte, pues estamos teniendo buenas noticias en estas últimas semanas, porque aparte de la gran noticia que hemos tenido sobre la empresa Trenasa, pues bueno, pues también va a haber una empresa nueva que se va a implantar en el polígono de Castejón, y bueno, y por ahí también hay posibilidades, ¿no?, de que esto no sean las únicas noticias que tengamos de implantaciones de nuevas empresas, pero bueno, eso sí que es algo que sí que no se puede confirmar de ninguna manera de momento, pero esperemos que todos esos proyectos y algunos más o muchos más, pues también se puedan llegar a consolidar. Y sobre esos presupuestos, ya estáis viendo un poco el análisis del 2015, estamos finalizando el 2016, ¿qué augurios se tiene? Bueno, pues de momento podemos hablar de los presupuestos de 2016, que podemos hablar que son unos presupuestos que se han aprobado, que llevan prorrogados desde 2014, unos presupuestos que aparte de la propia buena noticia desde que se han aprobado unos presupuestos que, como te digo, estaban prorrogados, han sido unos presupuestos participados, unos presupuestos transparentes, unos presupuestos que han contado con un proceso abierto y con el tiempo que ha requerido de negociación, en el cual, pues bueno, de esa tramitación y ese trabajo que se ha realizado por la mayoría de los grupos municipales, se ha logrado aprobar unos presupuestos generales en 2016 con el apoyo de hasta tres grupos municipales, y unos presupuestos pues que hemos visto que pues bueno, que responden al trabajo que se ha hecho desde el inicio de la legislatura, unos presupuestos que van a contar con una, que cuentan, mejor dicho, porque ya están aprobados definitivamente y están aplicándose con una estimación de ingresos de, hablo de estimación, que quede claro, de estimación de ingresos de hasta 400.000 euros más respecto al año anterior. Por lo tanto, pues bueno, unos presupuestos. ¿Y los gastos? Sí, los gastos también. Los gastos hay un equilibrio en la regla del gasto. Eso también, bueno, son presupuestos que vienen avalados por informes de intervención. Cumplimos la regla del gasto, cumplimos la ley de estabilidad presupuestaria. Muy bien. Y los gastos se equiparan a los ingresos en 5.932.185 euros, casi unos 6 millones de euros. Como te digo, un incremento tanto de estimación de ingresos como de estimación de gastos de más de 400.000 euros respecto al año anterior. Y esto, pues bueno, son datos y son consecuencias, pues como te digo, del trabajo que se está haciendo desde el primer día y entre otras cosas, pues podemos decir que bueno, que estos ingresos también se deben, pues bueno, a la revisión de, entre otras cosas, y datos muy importantes a tema de ingresos de tasas, precios públicos y otros ingresos que el ayuntamiento no estaba ingresando, y que nosotros, pues bueno, pues ahora, después de hacer una revisión concienzuda, de sentarnos, de trabajar, de ver los números y de ver sobre todo lo que nos estaba haciendo y lo que se debía hacer para mejorar los ingresos y las arcas del ayuntamiento, pues hemos puesto en marcha. En fin, que lo que se necesita son buenos gestores, ¿no? Y estas cosas, al final, la economía son datos y los datos, pues, ya no se pueden interpretar. Si hay cinco, hay cinco y puede interpretarse otras cosas, pero las cuentas, aquí lo que hay es lo que hay, ¿no, alcalde? Sí, las cuentas son los que son, los datos son los que son, los que solo puede venir a corroborarlos quien quiera, no me los invento. Estamos hablando de que el trabajo que hemos realizado va a suponer también un descenso de hasta casi el 46%, el 45,96% de menores gastos financieros que va a tener que acometer el ayuntamiento en este 2016. Estamos hablando de casi 71.000 euros menos de gastos financieros que el ayuntamiento va a tener que pagar este año. También se ha hecho un trabajo importante, muy importante, un compromiso muy claro, tanto en el programa que con el que nos presentamos de Ciudadanía de Castejón y que luego se plasmó también el acuerdo programático del equipo de gobierno, el tema de trabajar en la deuda de Castejón. Una deuda que cuando entramos en el ayuntamiento en junio de 2015 ascendía a 7 millones, casi 800.000 euros, y gracias a esa renegociación que hicimos con las entidades bancarias, que ha supuesto aliviar muy sustancialmente todos estos gastos financieros en intereses que pagaba el ayuntamiento al cabo del año, unido a la paulatina reducción de algunos de los préstamos que tenemos, estamos hablando de que a día de hoy, y después de este año y poquitos meses de legislatura, la deuda IVA de Castejón la tenemos en 7.020.000 euros. Bueno, pues estamos hablando de una cantidad interesante de quitar la deuda, casi 800.000 euros, ¿no? Sí, casi. Estamos hablando de que en este periodo y el trabajo que se ha realizado, el ahorro, el descenso de la deuda IVA de Castejón asciende a 736.000 euros. Entonces, pues según nuestros cálculos, y esperemos que así sean, y si se mantiene este ritmo de rebaja y de descenso de la deuda IVA, pues nosotros estimamos que al acabar la legislatura, pues bueno, habremos conseguido reducir la deuda en casi 3 millones de euros, lo que se traduce en un porcentaje de un 38%, lo que se supone y estimamos que reduciremos la deuda en esta legislatura. Y entonces, si todo va como nosotros esperamos, y como te digo, mantenemos este ritmo de trabajo, este ritmo de rebaja de la deuda, la situaremos al finalizar la legislatura en 4.800.000 euros. O sea, una rebaja, como te digo, de casi 3 millones de euros, un 38%, una rebaja muy muy importante y que fruto, como te digo, pues del trabajo que hemos hecho nada más entrar al ayuntamiento, de dar prioridad a las necesidades de este ayuntamiento, a los grandes problemas, y uno de ellos, como por desgracia sabe y conoce todo el mundo, es la brutal deuda que tenía este ayuntamiento y que hemos tenido que que hemos tenido que manejar a la entrada del ayuntamiento, ¿no? A día de hoy, pues hablamos de que somos un pueblo que seguimos teniendo la deuda por habitante después de Pamplona más alta de Navarra, está situada en unos 1.700 euros. Entonces, pues estos son datos con los que, bueno, todo el mundo tiene que conocer y son datos con los que nos toca trabajar. Entonces, pues bueno, gobernar, gestionar un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Castejón, un pueblo como es el pueblo de Castejón, con estos números, pues la verdad es que bueno, que nos limita en muchos aspectos, pero también nos hace pues bueno, seguir ahí, trabajar en seguir, ¿no?, mejorando la situación económica del ayuntamiento, mejorar los ingresos como ya ha quedado plasmado en este año de legislatura y seguir trabajando, pues bueno, pues para esto mismo, seguir reduciendo el gasto corriente, como hemos reducido también en casi 2 puntos, y bueno, pues muchos datos lo que estás poniendo el alcalde, pero al final que son interesantes. Hoy en el autobús de la Ribera, viajando hasta Castejón. Y queríamos finalizar este autobús de la Ribera pues también con música, porque en el autobús también se puede poner música, ya saben ustedes, pues tenemos a Sonora FM, pero en este caso queríamos escuchar folk. Y es que 27 años se está transmitiendo la música folk. 5 ayuntamientos de Navarra se han unido para programar el ciclo de música folk en Sueños de Folk. Y ahí va a estar 12 de noviembre en Castejón, alcalde. Pues son músicas que son diferentes, pero que se agradece mucho escuchar, ¿no?, de vez en cuando. Pues sí, pues la verdad es que, como tú has dado los datos, aparte de que se haga una música que se agradece escuchar, y esperamos que bueno, que la gente se anime y venga a ver los conciertos de folk. Animamos a todo el mundo a que quiera venir a conocer el ciclo de música folk, que bueno, como tú también bien has dicho, ¿no?, se realiza desde hace 27 años, ahí es nada, ¿no?, entre localidades como Bastán, Irurzun, Lecumberri, San Adrián y nosotros mismos. Y además en este caso y en este año a nosotros, a Castejón ser la localidad que organizamos el ciclo, y bueno, encantados, ilusionados, apostando por la cultura, apostando por la música folk. Y bueno, como tú también has dicho, el día 12 de noviembre es el primer concierto, el día 19 de noviembre tenemos también otro concierto, y lo dicho, animar a todo el mundo a que vengan a los conciertos. En este momento estamos escuchando un vídeo que está subido, que hicieron una Dan Flashmob, este grupo que va a estar, que pues entiendo que la pronunciación me va a costar, así que lo vamos a dejar ahí, nos quedamos con la música. Hoy en el autobús de la Ribera, el alcalde de Castejón, un placer haberle acompañado, y por cierto, que la reunión que tenga con el gerente de Abel Casado, del consorcio de EDER, que vaya muy bien, ¿eh? Vale, eso espero, muchas gracias, Paul.